¡Ay, hardcore! Fuerte dicta sentencia. Veredicto en forma de calor. En el punto de mira no existen leyes sobre amor. Golpeas sobre la mesa y no miras a tu alrededor. Creas al perro del hortelano. Buena prensa.